pensando en ti, soñándote. Pasé las noches pensando en ti, recordándote. Pasé semanas pensando en ti, extrañándote. Y pasé meses pensando en ti y ya te olvidé. Cierto es que el tiempo cura las heridas. También es cierto que ni me acuerdo de tu voz. Por algo existe esta distancia en nuestras vidas. No te quiero ver. Mira, ya no te soñaré. Mira, no te recordaré. Mira, ya no te extrañaré. Es que ya no te quiero ver. Nunca, nunca más. Es que ya no te quiero ver.